para poder decir, bueno, a ver, ayer estuve enroscado todo el día en este problema y no avancé nada y estoy angustiado porque no sé cómo resolver algún tema. Entonces, hoy le pido a Metatrón que hoy me ayude a dar vuelta a la página y empezar a escribir un nuevo día, una nueva historia, un nuevo momento. Entonces, voy a trabajar para no estar como estuve ayer, que por ahí no avancé nada. O puede pasarte que ayer fue un día lúcido, sanador, pensaste muy bien, hiciste muy bien, te sentiste muy bien. Entonces digas, bueno, a ver, yo quiero estar así. Ese es el libro que quiero escribir. Y empezás la página desde allí y empezás diciéndole al Arcángel Metatrón que te ayuda a mantenerte así, equilibrado, fortalecido, firme, con ese mismo impulso. Recordás esto como un buen momento y decís, así quiero estar, así quiero trabajar, así quiero crecer. Metatrón tiene la virtud de equilibrar la balanza. Metatrón tiene la virtud de que no necesitemos estar reclamándole todo el tiempo los desequilibrios que tenemos en nuestra vida, sino irnos mostrando a nosotros mismos y irle mostrando a Metatrón qué quiero equilibrar. Si estoy descompensado a nivel económico porque las cosas a mí, trabajo y no me rinde, bienvenido al club. Le pedís a Metatrón que te ayude a equilibrar esa balanza, que vos puedas ese trabajo, ese esfuerzo y esa capacidad que estás poniendo pueda tener ese premio que necesitas. Por ejemplo, comprarte una casa, hacer un viaje, mejorar la autoestima y sentirte bien y poder hacer lo que tenés planeado. Vamos a lo cotidiano, porque a veces escuchamos lo que es el Arcángel Metatrón o a cualquiera de todos los ángeles y pensamos, bueno, es para un cambio rotundo de vida. Yo te propongo que hoy Metatrón descienda a tu vida para que sea un cambio de día, un cambio de actitud. Para que puedas en este momento decir, estoy rezongón, estoy angustiado, estoy preocupado, estoy mala onda, o me estoy contagiando de... Bueno, hasta acá. A partir de este momento le pido a Metatrón que me ayude a equilibrar esa balanza y a poner toda mi energía en encontrar el camino, en salir adelante, en encontrar la respuesta, en encontrar la solución. Inclusive si estás en una relación... De afectiva, donde las cosas están desordenadas, bueno, no miremos para atrás, ordenemos desde aquí para adelante. Esto es como cuando vos estás todo el tiempo pensando en lo que salió mal y ahí no te enfocás en lo que salió bien. A partir de ahora le pedimos a Metatrón que nos ayude a enfocar este día. Lo mismo si estás angustiado y la carrera que estás haciendo no te cierra o no sabes si estás haciendo la correcta o tenés que empezar una carrera. Podés rezar y pedirle a Metatrón que te ayude a encontrar esa carrera que va a equilibrar y balancear tu vida, la que te va a hacer sentirte cerca de tu misión, cerca de tu gente. Y cuando uno da vuelta a la página, es un error creer, porque a veces... Es como que yo noto, ¿no?, en la consulta, en la entrevista, que Metatrón es como medio resistido cuando uno le cuenta, porque uno habla, yo se los digo en líneas generales, Metatrón te ayuda a dar vuelta a la página, a cambiar la historia. Medio como que, a lo mejor, empezar a darnos cuenta que dar vuelta a la página no quiere decir olvidarse del pasado o perder a las personas que tenemos o dejar de hacer o de estar con quienes amamos. Metatrón quiere decir que cambias la actitud, esa vuelta de página, es cambio la actitud en cómo enfrento este determinado tema, en cómo enfrento esta determinada situación. Hay gente que está trabajando en un lugar donde no puede seguir, donde se siente agobiado, donde está cansado, donde está malhumorado, donde perdió la creatividad, porque cuando uno empieza a estar rezongón y enojado, pierdo la creatividad. Y Metatrón, ¿qué te hace? ¿Qué puede ayudarte? A que hoy empieces una nueva... ¿Viste? Dejás un espacio y empieces a escribir una nueva historia. Bueno, a ver, pongo mi energía en sanar esto, en vivir esto, en para... irme, para poder irme, saldo las cuentas, porque a veces no nos damos cuenta, pero tenemos abierto el crédito. Entonces, por allí, si no saldás la cuenta, no podés cerrar la historia. Uno no puede cerrar la caja dejándola vacía. Si vos trabajaste en un banco o en una empresa, sabés que si había plata en la caja, tenés que dejar la plata que estaba. Entonces, uno tiene que empezar a encontrar la forma de ir liquidando lo negativo para poder aceptar lo positivo. Y Metatron te da ese permiso, te da el permiso de decir, voy a un capítulo nuevo. En este mismo lugar, voy a un capítulo nuevo. Sin las expectativas de que sea tu capítulo para toda la vida y que tu libro solo gire alrededor de esa historia, sino de acercarte al final. Poder decir, bueno, a ver, voy a proyectar, voy a cambiar las cosas que me hacen mal y voy a proyectar dónde quiero estar. Y ocuparé mi tiempo en hacer bien mi trabajo mientras planeo cómo irme. Voy a ocupar el tiempo en terminar esta carrera si estoy a punto y cómo la voy a poder aplicar en mi vida o si después quiero engancharme en otra posibilidad. Pero no te equivoques, a veces el pensar que tengo que terminar las cosas como si fuera cortarlas de cuajo no me hace bien. A veces es lo que necesito. Yo digo que cada ser humano es único e irrepetible, como sus huellas digitales. Podrás tener carga genética y físicamente parecerte a alguien, podrás tener el carácter similar al otro, y uno se tiende a encasillar, ¿no? Yo me quiero, si yo soy igual a fulano, y si es bueno o es malo, y bueno, no sé, pero yo soy igual. No, uno tiene... Está hecho a imagen y semejanza de Dios y es único e irrepetible. Entonces, si hay cosas que vos venís haciendo en tu vida que son dañinas o que son perturbadoras o que no te dejan vivir o pensar, Metatron te está diciendo, vení, yo te doy la mano. Vamos a cambiar esto, vamos a equilibrar la balanza. No importa si no podés cambiar de un día para el otro. Vamos cada día escribiendo un capítulo. Vamos cada día haciendo un poquito más. Logrando un poquito más, venciendo un poquito más, interno y externo. A veces el enemigo más grande lo tenemos adentro de la cabeza. Y no precisamente porque estemos conectados con Dios, sino porque estamos conectados con nuestros miedos, estamos conectados con nuestro desbalance, con nuestro desequilibrio. Yo escucho muchísimas veces, bueno, sí, pero yo soy así, ¿qué voy a hacer? Cambiar. Mejorar, profundizar en lo que te hace bien y soltar lo que te hace mal. Son decisiones y Metatron te ayuda al poder escribir una nueva página a que tus decisiones de hoy influyan en el mañana. No pueden influenciar en el pasado. No puedes cambiar determinadas cosas que ya pasaron, pero puedes ayudar a mejorar, a cambiar, a dirigir cómo van a ser mañana. Hoy Metatron no viene para decirnos, por lo menos a mí, hay que cambiar de vida. Hay que cambiar de actitud. Mira qué poquito que te pido hoy, que cambies la actitud que tenés en este instante de no creer que podés, por ejemplo. O que cambies la actitud de creer que a vos no se te va a dar. O cambiar la actitud de decir, bueno, escucho siempre a lo que dicen los otros, me enojo con lo que dicen los otros. ¿Pero hago algo? ¿Estoy haciendo algo por eso? ¿O me dejo fluir, me victimizo? Diciendo, y bueno, me convencieron. Y bueno, está todo mal en mi vida. ¿Hago eso o cambio? Hay esencias y raíces que son muy difíciles de modificar. Pero esas raíces y esas esencias, te doy la buena noticia, son las cosas buenas. Son las que tenés que recuperar en tu interior y en tu exterior. Esas son las raíces que Dios, la esencia es lo que Dios puso en tu corazón, que no está escondido, ¿eh? Está ahí, a flor de piel, para que vos sepas si disfrutás viviendo mal o si disfrutás viviendo bien. Si disfrutás haciendo el mal o disfrutás haciendo el bien. Se puede cambiar. Se puede dar vuelta a la página y decir, hoy quiero vivir un día distinto, hoy no me quiero enroscar en si mi compañera se fija en lo que hago, en si mi vecina me copia, en si tengo problemas con hoy quiero ser yo, quiero estar pleno, quiero conectarme con mi fe, con mis ángeles, proyectar mi día e irlo cumpliendo despacito. Y si hay imprevistos y cosas que vos no esperabas, sé que con Metatron a mi lado las voy a poder pasar, las voy a poder completar, voy a poder saber que todo es como un desafío. Esto es como cuando te toca un crucigrama que venís haciéndolos muy seguido y entonces tenés una agilidad mental y los haces rápido, ¿no? O que de golpe hace mucho que no haces un crucigrama y todo te parece chino. Bueno, despacito, empezar un renglón y después harás otra cuadrícula y después harás otra hasta que llegue un momento que te des cuenta que lo que te pareció chino hoy o hace dos días, hoy lo haces fluido. Cuando uno está trabado, lo peor que puede hacer es dejar de hacer. Cuando uno está angustiado, lo peor que puede hacer es regodearse en la angustia. Metatron te dice, acá estoy yo para ayudarte a que demos vuelta a esta página triste, dolorosa y de amargura. Y hoy, solo por hoy, escribas, insertes un capítulo nuevo. Un capítulo esperanzador, positivo, sanador, que te ilumine, que ilumine a quienes están a tu alrededor. Eso hace en el día a día el arcángel Metatron. Eso hace en el día a día la invocación y el pedido a los ángeles. Trabajar con ellos es trabajar para siempre. Aprender del calor, de la energía, del amor, de la luz que los ángeles te dan, es incorporarlos a tu vida para siempre. Porque aquellas personas que reciben cuando piden, aquellas personas que encuentran cuando buscan, aquellas personas que solucionan lo que parece imposible, aquellas personas que logran desenredar madejas tremendas, es imposible que se olviden de que esto sirvió, funcionó. Esto no es moda, esto es una actitud de vida. Conectarte con los arcángeles, con los ángeles, día a día, es una actitud de vida, es una elección. Elijo pedirle a Metatron hoy que ponga en orden mi vida, para eso es fiel, pero mi vida, que me ayude a equilibrar la balanza. Lo que hago mal, me ayude a entenderlo y a corregirlo. Y lo que me hace mal, me ayude a entenderlo y a quitarlo. Yo no entiendo cuánta gente me dice, no, porque a mí me hace pésimo tomar cerveza. Bueno, no la tomes, por ejemplo, no es un ejemplo. No tomes cerveza, toma otras cosas. Y, pero me encanta. Bueno, si te encanta y te hace mal, algo no está de acuerdo. No te puede encantar algo que tu cuerpo rechaza. Entonces, pensá y decí, bueno, está bien, me voy a tomar una cerveza el domingo, por ejemplo, o el sábado de la noche, una o dos. Mira qué buena que soy. Pero durante los días decís no. Y Metatron te puede ayudar a decir no cada día, a equilibrar esa balanza y a decir, ok, hoy lo decido, hoy lo quiero. Y vas a ver que cuando estás concientizado y cuando eso que te hace mal podés correrlo de tu vida, empezás a ser vos el dueño de tus emociones, de tus sensaciones, de tus decisiones. Y ahí te sentís que Metatron puso tu vida en equilibrio. Equilibró la balanza de lo bueno y lo malo. El saber te hace poderoso. El saber y entender y comprender te hace poderoso. Nosotros el sábado 7 de diciembre, que cerramos el año literalmente y realmente, porque después hasta marzo no nos volvemos a encontrar, vamos a dar un taller muy, pero muy especial. Nos vamos a tomar por ahí un poquito más de tiempo, porque quiero que los que nunca hicieron los rituales de Navidad puedan tener lo básico y lo mínimo para pasar unas hermosas fiestas, para que puedas programar y proyectar el año, para que puedas decir, bueno, arranco el año de una manera equilibrada, consciente, sanadora. Vamos a hacer un trabajo, yo estoy tratando de incorporar durante el taller el trabajo de liberación, de sanación con las oraciones, como para que se vayan livianitos, flojos y listos para empezar una nueva vida. Así que ese taller va a ser un taller muy intenso y yo lo voy a llamar Los Ángeles y las Fiestas. Después le vamos a agregar algunas cosas más para tener. Les voy a recordar que el último domingo de noviembre empieza el adviento, la esperanza, el tiempo de espera. Y esto tiene que ver con todo un trabajo de limpieza, de sanación, de poder prepararme para el trabajo que tengo que hacer. Nosotros el 7 vamos a hacer una gran parte de ese trabajo de liberarnos de toda esta angustia y todo esto negativo y todo esto que no queremos que se nos siga acumulando para empezar una nueva vida. Todo de la mano, con la protección, con la sanación y con la iluminación de los ángeles. Bueno, vamos a los mensajes que tengo para dar para hoy. Vamos primero lejos, nos vamos a Barcelona. Y para Lorena, Sixto y Lucio, el ángel de la juventud. Y para ellos, aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Flavia de Campana, el arcángel Uriel. Acordate que significa luz de Dios, luz, salir de los conos de sombra, poder mirar con luz y con esperanza. Y él te dice, aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, para vos, el ángel de los milagros. Milagros. Y eso ya no hace falta explicación. Aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Patricia de Almagro, que te mando un beso enorme. Metatrón, el arcángel Metatrón, del que estuvimos hablando. Ese que nos ayuda a cerrar esas páginas diarias. Vamos a hacer proyectos cortos, diariamente, para sumar una buena vida. Y te dice, aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Mercedes de Tablada, un beso enorme para todos, va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve, ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante, recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Anselma, el arcángel Jofiel, ese que protege tu paraíso. Y él te dice, aquí estoy, date permiso para ser feliz. Es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó, acéptala, sé plena. Gabriel de Villa Bosch, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Juan Alberto, el arcángel Zadkiel, ese que detiene los impulsos, las cosas negativas, lo que te hace daño a vos y lo que puede hacerte daño, lo que puede hacer daño a terceros. Y él te dice, aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Noemí de Colegiales, el ángel del amor, en todas sus manifestaciones del amor. Y te dice, aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Mariela de Saavedra, el arcángel Zadkiel también. Y aquí estoy, lo que pediste en oración, viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Y para Daniel de Flores, el ángel de la abundancia. Dale, acepta la abundancia y la prosperidad en tu vida. Y te dice, aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, viene el ángel de la reconciliación. Metatrón también te ayuda a reconciliarte, a encontrarte con vos mismo y con la vida. Aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Bueno, les recuerdo que tenemos un taller espectacular. Después no me digan que no se lo avisé y que es el último hasta marzo. El 7 de diciembre nos vamos a encontrar en el barrio de Belgrano a celebrar el año, a celebrar la vida, a encontrar posibilidades para poder celebrar cada día de nuestra vida, para poder decir, hasta aquí dejo todo lo que me lastimó, voy a limpiar un poco mi vida, mi cabeza, mi energía, y voy a empezar a construir de la mano de los ángeles. Todo lo que construyo desde la fe es sólido, porque es definitivo. Les mando un beso enorme, enorme. Les repito mi email, crisdelsolar@gmail.com. En Facebook estoy como Cristina del Solar. Y si no, la página www.cristinadelsolar.com.ar, que ahí pueden escuchar algunos mensajes, algunos ángeles, algunos de los cuentos que contamos en el programa. Pueden leer y encontrar oraciones, Estoy tratando de que la página sea una conexión permanente. Chao. Hasta el martes. Muy buen fin de semana. Hasta el jueves, perdón. Muy buena semana. Ya me estaba yendo yo. Y que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.